Borrando memorias con la madre. Todo nacimiento se genera en una mujer. Es por eso que tu madre es el inicio de tu historia en la tierra. Una dolorosa relación con ella puede ocasionar toda clase de conflictos en tu vida, desde enfermedades y relaciones tóxicas hasta problemas de carencia. Tu misión aquí es ponerte en paz con ella y aprender desde el más grande de tus dolores a hacerle una reverencia en la forma más altruista que conozcas y de que dispongas. Este audio es una opción y su finalidad es que ames y limpies todo el dolor que pudo haberte unido con ella. Ni tu madre ni tú son culpables. ¿Cómo podría ser culpable un ser humano que no recuerda para qué nació? Sin embargo, tú eres responsable de lo que sientes y lo serás siempre. Hacer reverencia no significa agachar la cabeza ni arrodillarse ante sus pies para implorar perdón. Puede ser que jamás llegues a estar lista para volver a verla. No lo sabes, no tienes idea. Hacer reverencia, honrar, significa tan solo que puedes separar en esa mujer al cuerpo de luz de la memoria, de tu memoria. Tu recuerdo, tu registro te dice a ti que ella destruyó tu vida y tu mundo. Pero si estás escuchando esto, entonces no ha sido tanto. Todavía hay mucho por hacer. Suelta todo interés por recibir y déjate llevar por mi voz. Para esto no necesitas determinados estados de relajación. Puedes pronunciar estas palabras en cualquier momento del día, aunque estés desarrollando alguna otra actividad. Esta conexión es intemporal. No importa si tu madre vive en este plano o no. Gracias a todas las personas de mi vida que contribuyeron con la creación de este audio. Y así, por un instante, con el amor que esto conlleva, te despojas de tu posición de víctima para decirle: madre, perdóname por fundirte con mis recuerdos, por no distinguir que eres un ser espiritual que amorosamente se prestó a la obra de teatro que protagonizamos en la tierra. Perdóname por hablarte de cualquier manera, por desconocer que tenemos un pacto, por herir tus sentimientos a partir de mis propias percepciones. Perdóname por cada minuto en el cual creí que todo esto se trataba de ti y no de mí. Perdóname por nuestra historia juntas, por pretender cambiarla, por no superarla. Perdóname porque no me es fácil saber y sentir quién eres realmente, porque a través de ti solo veo a mi niña lastimada, porque solo percibo dolor. Perdóname por querer marcharme de tu vida. Perdóname por haberme ido. Perdóname por no querer volver a ti. Perdóname por no honrarte y no amarte lo suficiente. Me perdono completamente porque yo no tengo manera de saberlo todo. Porque soy tan inocente como tú. Me perdono completamente por mi capacidad latente para lastimar, para resentir, para dañar, para odiar. Nada de esto ha sido creado conscientemente. Una fuerza interior, una razón, una memoria, una queja, un deseo, y mi necesidad de escapar del dolor me impulsó. Yo merezco perdonarme completamente y lo hago ahora. Sin duda alguna te doy gracias, porque en un acto de amor consciente o inconsciente me trajiste a la vida, a este mundo que me ha ofrecido todo para que yo pudiera conocerlo. Gracias por lo vivido, por las experiencias juntas, por los dolores, por las lágrimas, por las risas, por las ausencias, por las heridas abiertas, por las palabras bonitas y por las que no fueron tanto. Todo ello me ha forjado como el ser humano que soy. Te doy gracias porque existes en algún lugar de mi ser y porque me escuchas ahora. Te bendigo. Lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar. Te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres. También te amo porque estás en mis recuerdos y porque es el momento de hacerlo. Nunca antes lo fue. Estas palabras surgen, nacen, brotan y florecen en mi ser cuando el tiempo de mi mente es perfecto. El amor me busca ahora y me reencuentra contigo. Yo elijo estar en paz contigo. Yo soy esa paz en ti y en mí. Yo soy paz. Yo honro mi vida y la tuya tal como fue, tal como es. Yo hago una reverencia ante tu ser de luz, que es quien yo soy. Comparte este audio para que fundidas sanemos el corazón de la mujer, de Pachamama, de la Madre Tierra. Soy Vivi Cervera. Gracias por escucharme.